Ella es la abogada de Némesis y Sabrina. Recordemos, lo contábamos en la apertura, el 4 de febrero sucedía la masacre de Florencio Varela, el doble femicidio, donde eran asesinadas Sabrina Barrientos y Denise Juárez, y heridas de profunda gravedad, Némesis y Magalí. Vamos a hablar con ella para que nos cuente, porque en los medios masivos de información últimamente no se está siguiendo el caso. Decíamos que lamentablemente un femicidio tapa al otro y se van dejando en el olvido y no se sigue cuáles son los pasos que la justicia sigue para investigar, en este caso, la masacre de Florencio Varela. Hola, Florencia, te damos la bienvenida acá al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿qué tal, chicos? En primera instancia les quería decir que se escucha muy, pero muy bajo. Bueno, ahí vemos si podemos subir el retorno. No sé si ahí nos estás escuchando un poco mejor. Ahí te escucho un poco mejor. Nosotros te escuchamos bien. Estamos escuchando bien. Bueno, Florencia, queríamos en principio que nos resumas qué sucedió desde el 4 de febrero a hoy en la investigación por la masacre de Florencio Varela y el doble femicidio de Sabrina Barrientos y Denise Juárez. Bueno, lo que sí podemos asegurar con toda la certeza es que claramente la justicia no funciona igual para todos, que cuando se tratan de hechos en los que hay que investigar organizaciones mafiosas con un alto grado de inserción en el foro judicial y en la actuación policial, la justicia se maneja de diferente manera, porque aquí lo que vemos es una investigación completamente paralizada, una fiscal que dirige una investigación de un hecho tan escalofriante como este, de la misma manera que lo hace un empleado del correo. Han pasado más de 2 meses de la tragedia y no es que no se han encontrado pruebas, no se han buscado. Nosotros hemos solicitado una incontable cantidad de medidas probatorias que no se han diligenciado, porque claramente no hay intención de vincular a los autores intelectuales del hecho con la investigación. Tal es así que uno de los detenidos, que es Luis Weyman, al mes fue liberado, no por destreza de su abogado defensor, sino que fue liberado por disposición de la propia fiscalía. Uh-huh. Es decir, quien tenía que investigarlo y quien tenía la obligación de acreditar su participación en el hecho, lo liberó. ¿Cuál es la hipótesis de la defensa, de la querella de ustedes, de lo que sucedió? Y en función de esto imagino que deben haber propuesto las medidas de prueba, ¿no? Que vos estás remarcando que no se hicieron. Nuestra hipótesis es, en primera medida, que se trató de un femicidio. A las chicas las mataron por mujeres, por pobres, por jóvenes. Las chicas, en su situación de vulnerabilidad, han establecido una relación irregular con toda esta red mafiosa, que por supuesto no desconocían las consecuencias. Y jamás hubieran imaginado que el destino final hubiera sido el que fue. Nosotros creemos que el crimen fue tercerizado por esta gente. No es casual que quien utiliza a menores para comercializar estos estupefacientes utilice también menores para efectuar una ejecución de estas características. Esto nosotros lo hemos, esta hipótesis que manejábamos la hemos logrado acreditar, puesto que las chicas han identificado a uno de los menores que las acompañó hasta la parada final. Es un chico de 14 años. Bueno, no se pudo acreditar si fue efectivamente el que disparó o no, pero fue la persona que las acompañó hasta el lugar en el que se encontraban. No sabemos si las marcó y comunicó que estaban ahí. Bueno, uh-huh. Es una investigación que sigue signada por un sinfín de signos de interrogación. ¿Cómo están Némesis y Magalí de salud? Lo último que salían. Con Magalí nosotros no tenemos relación, porque la familia la ha, bueno, se ha mudado, uh-huh. no ha querido prestar declaración testimonial, bueno, una actitud también dudosa, y Némesis, gracias a Dios, se está recuperando cada día un poquito más. Fue quien realizó la pericia del estado de rostro, a partir del cual se pudo llevar adelante el identikit del menor. Tampoco las chicas, antes de ir a bailar en un auto importado, fueron a entregar un paquete a la localidad de Ceiza, cosa que tampoco se investigó. Uh-huh. ¿Por qué cuatro menores de 15 años viajaron hasta Ezeiza a entregar un paquete de no se sabe qué, ni a quién, ni por orden de quién? Verdaderamente nos preocupa porque el mensaje que estamos dando a la sociedad es un mensaje de inseguridad y de protección, y el mensaje que estamos dando a las organizaciones criminales en Argentina es: consolídense tranquilos porque la justicia mira hacia un costado. Sí, es sorprendente que a casi tres meses del hecho, cuando las mataron en el medio de Florencio Varela, en una calle completamente transitada a las 6 de la mañana, de un montón de disparos, las acribillaron, no haya elementos suficientes ya para haber avanzado en la causa, como vos estás denunciando. ¿Cuáles son, para ir cerrando, los pasos que siguen en esta causa judicial? Bueno, en primer término estamos tratando de encontrar al menor para que nos cuente quién lo mandó a disparar, quién lo mandó a seguir a las chicas. Eso, esta parte de la investigación se está llevando adelante mediante el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil de Florencio Varela. Y bueno, seguir intentando impulsar una investigación que se encuentra prácticamente paralizada y que tiene intenciones de sobreseer a los adultos que se encuentran identificados en la causa. Terrible, sin palabras. Bueno, Florencia, vamos a seguir de cerca lo que suceda con la causa y con las pibas, para que se haga justicia y para que lo que decíamos al principio es que las noticias tapan a otras noticias y los femicidios van tapando lamentablemente a otros femicidios, ¿no? Entonces, la importancia de ir siguiendo estos temas e ir denunciando esta inacción de la justicia cuando vos, como vos bien decías, se trata de pibas pobres, vulnerables y demás, ¿no? Sí, muchas gracias. Un abrazo grande. No, por favor. Adiós. Pasaba Florencia.